IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Para disfrutar la obra de Pablo Serrano, es necesario acercarse a la personalidad de este escultor a través de sus ideas, su pensamiento y el compromiso que animó en todo momento su actividad. Serrano era un artista polifacético, disfrutaba trabajando la materia y plasmaba su filosofía de vida en sus esculturas y dibujos. Adoptó gran variedad de estilos y tendencias a lo largo de su trayectoria artística. Del escultor Pablo Serrano se conservan pocos testimonios sonoros en primera persona, y el audio que escucharemos a continuación, por cortesía de Miguel Mena y Radio Zaragoza, nos brinda la oportunidad de escuchar de la voz del artista una autodefinición de su porqué como artista. He de deciros que ética y moral constituyen mi lema y mi ambición, que trato en lo posible de actualizar mi autocrítica, que creo en el hombre como ser constructivo, racional, lleno de posibilidades, pero también de dudas, lleno de equívocos con algunos aciertos positivos, todo lo cual quiere decir que buenos propósitos no me faltan para realizarme, para superarme. Ahora bien, como ser humano estoy rodeado de situaciones que se presentan ante mí, que me dan, si no la respuesta a todas las piezas del ajedrez, por lo menos elementos de respuesta que me proporciona la sociedad en que vivo. Todo un conjunto de saberes prácticos, patrones de existencias y de comportamientos. El hombre se hace a sí mismo, pero también es hecho por la sociedad en que vive, por el mundo histórico-cultural a que pertenece, y esto tanto positiva como negativamente. IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.